Acuarela para ti. Acuarela musical. Acuarela en tu Estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Titulares. El gobierno evalúa las ventajas de incorporarse al acuerdo comercial transpacífico, aunque no ha recibido ninguna invitación para sumarse a la iniciativa, dijo hoy el canciller Rodolfo Noboa. Enrique Viana presentará dos recursos, uno de revocación y otro de anulación, luego que la Fiscalía General de la Nación dispusiera su traslado a un juzgado de menores. El fiscal Viana dijo a Radio Monte Carlo que se trata de una sanción con el objetivo de censurarlo. UTE continúa trabajando para restablecer el servicio a miles de clientes que se vieron afectados por el fuerte temporal y turbonada que azotó a los departamentos de Cerro Largo, Durazno y Río Negro. Un hombre murió tras incendiarse en una finca precaria en Pando. Estiman que en un mes podrían pagarse los tributos de la DGI por circular. Así lo dijo a Radio Monte Carlo el director de rentas, Joaquín Serra. El Ejército Nacional viene colaborando con la población evacuada en los departamentos de Salto, Paysandú, Rivera, Artigas y Cerro Largo. Su vocero Yamandú Leza dijo a Radio Monte Carlo que el apoyo consiste en el traslado, confección de alimentos, entrega de colchones y armado de carpas. La comisión investigadora de ANCAP en el Parlamento recibió esta mañana al exministro de Economía, Fernando Lorenzo. El Senado comenzará esta tarde en comisión con el análisis del presupuesto. Deportes. Nacional no contará con Jorge Fuchile para el partido del sábado ante Sudamérica. Luis Aguiar continúa realizando trabajos diferenciados con el plantel de Peñarol por sufrir una contractura muscular. Con el partido vuelta en Tabaré se retomará mañana la actividad de la Liga Uruguaya de Básquetbol. El tenista uruguayo Pablo Cuevas quedó eliminado del Kremlin Cup en Moscú. Del exterior, el presidente ruso Vladimir Putin se entrevistó por teléfono con el rey Salman de Arabia Saudita luego de la visita a Moscú del presidente sirio Bachar al-Assad. La Guardia Civil Española detuvo al tesorero del partido del presidente regional de Cataluña en una investigación por el presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras públicas, informó una portavoz policial. Estado de tiempo templado, cielo nuboso en Montevideo, temperatura 21 grados. Máxima prevista para hoy en capital, 22 grados. Pronóstico del INUMED, nuboso, templado, periodos de algo nuboso. El tiempo en el interior. Rivera, algo nuboso, 21. Melo, algo nuboso, 20. Salto, nuboso, 22. En San José, nuboso, 21 grados. Informe de exteriores. Por espacio de 2 horas compareció aquí en el Parlamento esta mañana el exministro de Economía, Fernando Lorenzo, ante la comisión especial que investiga la gestión de ANCAP. Lorenzo fue consultado por los legisladores por los costos operativos del ente y su eventual incidencia en el precio de las naftas. También se refirió Lorenzo a la situación de la ex empresa Pluna. Para la oposición política, la comparecencia de Lorenzo confirma los dichos del ministro de Economía, Danilo Astori, realizados en esta misma comisión respecto a que en la administración Mujica existió un ausentismo de la coordinación entre el plan de inversiones de las empresas públicas y el Ministerio de Economía y Finanzas. Así lo señaló el senador nacionalista José Carlos Cardoso. Mire, Lorenzo confirma lo que ya había dicho el ministro de Economía, Danilo Astori, acerca de del ausentismo de ANCAP respecto a la relación con el Ministerio de Economía. Creo que para nosotros, por lo menos para mí, se cierra un capítulo de la investigación, que es ANCAP hizo todo su endeudamiento a espaldas del Ministerio de Economía, le escondió toda la política de endeudamiento y le escondió toda la política sobre cobros. En el Ministerio no sabían, lo han dicho los dos, el actual ministro y el exministro, no sabían nada de la política de incremento de costos que tenía el organismo, y el organismo luego quiso, intentó pasar esos costos a precio, y obviamente no se podía incorporar a precio del combustible. Es decir que ANCAP funcionó desde mi punto de vista como una operación encubierto respecto a su endeudamiento. Era el senador nacionalista José Carlos Cardoso. Mientras tanto, el legislador del Frente Amplio, Marcos Otegui, negó este extremo y dijo que existió aval del Ministerio de Economía al plan de inversiones de ANCAP y de todas las empresas públicas. Además, desmintió que haya existido un manejo imprudente de las inversiones. Lo que se planteó con mucha claridad es que todo el plan de inversiones, los planes de inversiones de las empresas públicas, son avalados por el Poder Ejecutivo y por el Ministerio de Economía. Por lo tanto, todo lo contrario. Ha habido un aval de parte del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Economía al programa y al plan de inversiones, no solo de ANCAP, sino de todas las empresas públicas. En la posición se decía que Lorenzo había, de cierta forma, ratificado algunos conceptos de Astori que había falta de comunicación por parte de ANCAP con el Ministerio de Economía. No, yo no puedo establecer o concluir de que había falta de comunicación, sino que había cosas que se coordinaban con el Poder Ejecutivo y otras que son privativas de los entes autónomos y que resuelven ante sí, pero no puedo concluir falta de comunicación. Era la palabra del senador del Frente Amplio, Marcos Otegi. Resaltar que en los próximos días, y aún con fecha a confirmar, la comisión investigadora recibirá al actual presidente del Banco Central, Mario Vergara, quien asumirá su cargo de ministro de Economía luego del pedido de renuncia a Fernando Lorenzo, quien al término de este encuentro prefirió no realizar declaraciones a los medios de comunicación. Informó Javier Ribeiro. ¡Uy, qué desgracia! Justo ahora se me viene a trancar esta engrampadora. ¿Pero qué le pasa, Jauregui Barri? ¿Usted está como loco? Estoy desesperado. Una semana procesando información. No fui al parto de mi mujer, no fui al velorio de mi suegra. Tengo que presentar el informe en 5 minutos y se me trancó la engrampadora. Pero Jauregui Barri, con todo respeto, usted tiene menos luces que un sótano, querido. Cómprese una engrampadora Stanley Bostitch, póngale grampas de alta penetración Red Lit de la casa de la engrampadora y chau, experimente la solución. Si tenés cédula de identidad, en ACAC te damos el préstamo que necesitas. Venite y llévatelo solo con tu cédula. Sí, solo con tu cédula. Solicítalo ya en tu agencia ACAC más cercana, llamando al 2924-4000 o en www.acac.org.uy. ACAC, juntos podemos más. Tabaré Vázquez no tomará en cuenta el pedido del senador Lacalle Pou. El presidente Tabaré Vázquez respondió por carta el pedido hecho horas atrás por el senador del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, de suprimir de la ley de presupuesto los artículos relacionados al acceso a medicamentos de alto costo. El mandatario reiteró que su administración no enviará mensajes complementarios. El líder del Partido Nacional había enviado una carta pública al presidente Vázquez para que éste eliminara los artículos 443, 456 y 457 del proyecto de ley de presupuesto nacional, que a su juicio ponía trabas al acceso a medicamentos de alto costo. El sitio de internet de la Presidencia de la República divulgó esta mañana la respuesta de Vázquez, donde ratifica que no enviará mensajes complementarios y afirma que en todo lo que respecta a la salud serán las consultas debidas con quienes tienen autoridad para opinar y aconsejar al respecto. Añade Vázquez que las directivas que emanen de los expertos serán respetadas. 13:08. UTE continúa trabajando para restablecer el servicio a miles de clientes que se vieron afectados por el fuerte temporal y turbonada que azotó a los departamentos de Cerro Largo, Durazno y Río Negro. Luis García, gerente de distribución de la empresa estatal, dijo a Radio Monte Carlo que los daños fueron muy importantes y ocasionaron inconvenientes muy graves, según indicó. Sí, efectivamente la turbonada fue de consideración en los departamentos de Durazno y Cerro Largo. En la madrugada de ayer amanecimos con unos 8.000 clientes interrumpidos. En particular, una de las afectaciones más relevantes fue la Villa del Carmen y Fraile Muerto, que las características de la turbonada derribaron tanto la línea de alimentación principal como la alternativa en ambas localidades, con lo cual quedó el servicio totalmente cortado en las mismas. En el caso Villa del Carmen se logró restablecer el servicio a primera hora de la tarde y en caso de Fraile Muerto a última hora de la tarde. El trabajo fue bien importante en el día de ayer, pudiendo avanzar en el restablecimiento de más de 7.000 servicios de los 8.000 afectados. En el día de hoy estamos estimando que una cantidad del orden de 700 servicios que nos resta reponer. La mayoría están asociados con líneas que han tenido importante caída de postes. La evaluación que tenemos hasta el momento, que la magnitud de la turbonada en las zonas indicadas nos derribó más de 150 postes, lo cual es una cantidad bien importante, así como otros daños producidos por el impacto de árboles y ramas sobre las líneas, ¿verdad? Esto se va a continuar trabajando hoy con todos los equipos y bueno, pensamos que hoy también va a haber un avance considerable, más allá de aquellos casos en que por la magnitud de los daños o por las cantidades de postes que haya en los ramales que se están trabajando o por algún problema de acceso, porque hay que tener presente no solo el daño directo provocado, sino que en caso de las lluvias puede haber creado, digamos, dificultades de acceso a la zona donde estaban los daños, ¿no? Eso se va a continuar monitoreando y avanzando en todos los frentes y pensamos que, bueno, que hoy va a haber también un avance importante. Luis García, gerente de distribución de UTE. Ahora la inclusión financiera te da derecho a elegir dónde cobrar tu sueldo, pasividad o prestación social, y accedes a un medio de pago electrónico moderno, seguro y sin costo con el que te beneficias de la rebaja del IVA. Infórmate en inclusiónfinanciera.uy. Inclusión financiera, justo para vos. Ministerio de Economía y Finanzas. Confía en Tipoy. Puertas, pisos, guardabarros, paragolpes, faroles, para modelos. Realizamos envíos al interior. Lo que necesite para la reparación de su auto, lo encontrará en Tipoy. Luis Alberto de Herrera, 2045, casi Avenida Italia. Teléfono 2487-5771. Haga bien las cuentas. Con la nueva línea de fertilizantes Isusa MicroMás, agregue los micro y macronutrientes justos desde la base. Aumente sus rendimientos dándole al suelo cada nutriente que necesita su cultivo. Nueva línea MicroMás de Isusa. Consulte a su vendedor de confianza o llame al 2347-2035. Isusa, uruguayos trabajando para una tierra fértil. Ejército Nacional viene colaborando con la población evacuada en los departamentos de Salto, Paysandú, Rivera, Artigas y Cerro Largo. Su vocero, Yamandú Leza, dijo a Radio Monte Carlo que el apoyo consiste en el traslado, confección de alimentos, entrega de colchones y armado de carpas. Bueno, sí, en esos departamentos se está atendiendo con personal y vehículos que están a disposición para ante los requerimientos de los centros coordinadores departamentales. Y particularmente en el departamento de Salto se está confeccionando la comida para los evacuados y llevándosela a los lugares en los cuales el centro coordinador ha dispuesto para eso. Nuestro ejército tiene en total en todo el país 34, nosotros las llamamos secciones de atención de emergencias, que son equipos en cada unidad con un oficial y aproximadamente 25 efectivos que acorden las necesidades en estos casos de inundaciones, después cuando se dan cualquier otra emergencia que requiera el comité, el centro coordinador de emergencia departamental, ante requerimiento de ellos y coordinando con ellos, se asiste a nuestra población de esa manera. ¿Cuántos efectivos trabajan aproximadamente en todos los departamentos? Bueno, y como decía, en todos estos departamentos están esas secciones a disposición, se activan, digamos, acorde a necesidades. Particularmente en Salto tenemos unos 20, 25 efectivos trabajando, y después en los otros lugares es más que nada acorde a los requerimientos que se dan puntualmente. Sí, se apoya también con vehículos y en algunos casos con algunas carpas también en caso de que sea necesario. Era Yamandú Leza, vocero del ejército. Ahora Banco República te ayuda a ahorrar. Presentamos Ahorro en Sueldo, un nuevo beneficio de tu cuenta de sueldo. Solo tenés que elegir el monto que querés ahorrar y se transfiere automáticamente cada mes a un plazo fijo con la mejor tasa del mercado. Abrí tu cuenta de sueldo en grow.com.uy. Comenzá a disfrutar los beneficios que solo te da tu banco. Banco República, nuestro banco país, líder en inclusión financiera. ¿Necesita viajar a la capital? El Hotel Europa le ofrece la mejor opción en el centro de Montevideo. Habitaciones con todos los servicios que necesita para disfrutar de un buen descanso. Desayuno buffet, estacionamiento vigilado. Los esperamos en el centro de la capital. Colonia 1341, teléfono 2902-0045. Policía busca a un preso que fugó de una cárcel en Soriano. De la unidad 24 de la localidad de Pence, departamento de Soriano, se fugó Rubén Sebastián Vanigas Rosso, 19 años, quien cumplía prisión por dos delitos de hurto especialmente agravado. Su último procesamiento data del 2 de abril de 2015 por resolución de juzgado letrado de Fraiventos, informó el Ministerio del Interior. Enrique Viana presentará dos recursos, uno de revocación y otro de anulación, luego que la Fiscalía General de la Nación dispusiera su traslado a juzgado de menores. El fiscal Viana dijo a Radio Monte Carlo que se trata de una sanción con el objetivo de censurarlo. El fiscal de corte Jorge Díaz dispuso el traslado de Viana, que era fiscal letrado nacional de lo civil de tercer turno, a la Fiscalía Letrada Nacional de Menores de segundo turno. La decisión del fiscal de corte también dispone una investigación administrativa en la Fiscalía Letrada que estaba a cargo de Viana. Es una sanción, ¿no? Cuando a un fiscal se lo cuestiona por cómo ejerce el Ministerio Público, aquí se está cuestionando el haber iniciado algunas inconstitucionalidades de la ley. Yo inicié en los últimos 4 años 2 inconstitucionalidades de la ley, nada más. Porque a un fiscal se lo cuestiona por haber iniciado accionamientos ambientales, eso sí, he iniciado muchos accionamientos ambientales. Ningún otro fiscal ha iniciado ni un accionamiento ambiental, y yo he iniciado una cantidad, quizás que he trabajado por otros. Cuando se les cuestiona que pide información a través de los juzgados, con decisiones judiciales que lo avalaron, pide información pública a las distintas instituciones del Estado sobre temas que le competen, que hacen a la competencia de la Fiscalía. Bueno, cuando se hacen ese tipo de cuestionamientos, se está violando la independencia de un fiscal, y al trasladarlo en función de eso se lo está sancionando. Y se le está mandando un mensaje al resto de los colegas de que no hay que ser independiente, que hay que obedecer los mandatos de un fiscal general. Vamos a un sistema de instrucciones, a un sistema de censura previa, donde el que manda es un fiscal general y son los fiscales independientes, ¿no? Se acabaron los fiscales independientes. ¿Usted lo toma como censura entonces? Sí, por supuesto, es una censura, pero no dirigida solamente a mí, eso es una cosa muy, muy importante, dirigida a todos los colegas, con la consecuencia de que si hay fiscales que no son independientes, quien pierde es el habitante de la República, el ciudadano común, porque una de las garantías que tiene el ciudadano común es que los fiscales actúen de acuerdo a su conciencia y no de acuerdo a las órdenes que reciban. Eran palabras del fiscal Enrique Viana. Si necesita correas, exija Continental. La correa alemana líder en el mundo está en la Rike Rulemanes y su red de distribuidores en todo el país. Correas alemanas Continental, con la calidad y garantía de la Rike. Porque en la Rike todo rueda mejor. Es más carne. Es más leche. Es Biogénesis Vagó y su línea completa de vacunas desarrolladas específicamente para la región, que previenen las enfermedades infecciosas y mejoran la productividad. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. Informe de Exteriores. El gobierno comenzará la próxima semana un viaje por Europa en búsqueda de inversores. El presidente Tabaré Vázquez viajará el lunes a Francia, donde se entrevistará con el primer ministro del país galo, François Hollande. Además, el ministro de Economía, Danilo Astori, disertará ante las cámaras empresariales para promocionar al país en materia de inversiones. Posteriormente, Vázquez y su delegación viajarán desde Europa rumbo a Japón, en donde el gobierno apuntará a concretar el ingreso de carne vacuna al país asiático, según informó hoy el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Linovoa. Nosotros tenemos varios acuerdos para firmar en materia de defensa, en materia de investigación agropecuaria, en materia cultural, en materia científica. Hay una estrecha relación con el gobierno francés a través de, entre otros, el Instituto Pasteur, como ustedes saben, y ahí hay un desarrollo de muchas tecnologías y de muchas investigaciones que son muy beneficiosas para los uruguayos y para la humanidad en general. Vamos a hacer nosotros vamos fundamentalmente porque nos faltan no solamente respondiendo la invitación de las autoridades japonesas, del primer ministro y del emperador, sino porque además nos faltan muy pocos pasos para concretar el ingreso de carne a ese mercado, que es uno de los mercados más exigentes que hay en el mundo, que pagan buenos precios. En referencia a las elecciones en Argentina del próximo domingo, Lindo Boa se mostró confiado en que, independientemente de quién gane, las relaciones con el vecino país puedan mejorar. Sin embargo, aseguró que Uruguay no se inmiscuirá en el proceso democrático de la República Argentina. Nosotros avizoramos las elecciones argentinas como un acto democrático concerniente a los argentinos. Respetaremos, como hemos hecho siempre, y no nos inmiscuiremos en las elecciones argentinas, respetaremos el resultado y trabajaremos con el gobierno que sea electo de la misma manera que estamos trabajando con todos los gobiernos. Ojalá que las previsiones que algunos hacen de que va a haber una mejoría respecto al relacionamiento entre Uruguay y la Argentina, que no son malas las relaciones, que tienen puntos de discordia, de diferencia, obviamente, pero que hay un diálogo fluido a través de las cancillerías, como lo hemos dicho muchas veces, se cumpla y podamos tener un relacionamiento bueno, como tiene que ser entre dos países que han estado unidos desde el mundo. Era la palabra del canciller Rodolfo Niño Boa, informó Javier Ribeiro. Rivera informa. Nuevos procesamientos por violencia infantil y violación contra menores por parte de personas mayores, usando inclusive el pago en dinero. El juez de turno, aquí en las últimas horas en la capital de Rivera, procesó con prisión a un hombre de 77 años que mantenía relaciones sexuales con una jovencita de 17, a quien le aportaba dinero por sus servicios, y también manoseaba a una niña de 10 años, familiar de la víctima nombrada en primer lugar. El padre de las jóvenes fue también procesado, pero sin prisión, tipificándole el juez de turno la falta de deberes inherentes o el delito de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad. Sigue lamentablemente en Rivera esta cadena de procesamientos y detenciones por parte de fuerzas especializadas de la policía en el maltrato infantil y en las violaciones. Sigue porque en todo este año ya es incontable la cantidad de personas y niños involucrados en estas tristes situaciones de violaciones y relaciones sexuales con menores. Desde el Departamento de Prensa de Radio Rivera, Oscar Rodríguez para Monte Carlo y Cori. En Informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. Sin quebrar la tendencia alcista, la segunda licitación del mes de Fonterra marcó una caída en los precios de 3.1%. Hoy el precio promedio está en $2.731 la tonelada. Los analistas esperan una recuperación para el primer trimestre de 2016. Así lo observa el gerente del Instituto Nacional de la Leche, ingeniero agrónomo Gabriel Bañato. Era el ingeniero agrónomo Gabriel Bañato, gerente del Instituto Nacional de la Leche. Para Informativo Cori y Radio Monte Carlo, informó Martín Maidana. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Deportes. En Nacional todo parece indicar que Damián Herosa estará en el lateral derecho del conjunto tricolor ante la ausencia por lesión de Jorge Fuchile, y que factiblemente Ignacio González se meta en el equipo titular en la mitad de la cancha en lugar de Santiago Romero, que suspendido por acumulación de 5 tarjetas amarillas no podrá estar este sábado a la orden en el Parque Central a partir de las 18 horas frente a Sudamérica en el marco de la disputa de la 10ª fecha del campeonato apertura de la primera división de nuestro fútbol, que tiene previsto jugar de la siguiente manera para este fin de semana, en una etapa que en realidad comenzará el viernes a la noche con el partido que llevarán a cabo Plaza Colón y Defensor Sporting en el Sulpici desde las 20 horas y 30 minutos. El sábado, 3:30 de la tarde, Wanderers con Fénix y Rentistas con Danubio. Este partido irá en el Capurro, como quedó dicho, a las 6 de la tarde, Nacional con Sudamérica. El domingo a las 11 de la mañana, River ante Cerro en el Trócoli. Juventud el Tanque jugarán a la tarde, 3 y media, también 3 y media Villa Teresa con Racing, y Liverpool con Peñarol a las 4 de la tarde en Belvedere. Finalmente, en la segunda división profesional, que tiene previsto su inicio para este fin de semana, vuelta de tuerca en la situación de Rampla Juniors. Su presidente, Lucas Blasina, presentó renuncia ahí en la comisión provisional y todo indica que el Pica Piedra habrá de jugar este certamen. Informó Eduardo Rivas. Participamos en esta edición noticiosa del miércoles 21 de octubre de 2015. Informativistas Carlos Eduardo San Martín y Javier Toledo. Exteriores Leonardo Sarro, Javier Ribeiro y Javier Vergara. Deportes Eduardo Rivas. Desde Rivera, Oscar Rodríguez de Radio Rivera. Agro Martín Maidana. Servicios Internacionales CNN y Agencia France Press. Corresponsal en Buenos Aires Mariano Martín. Operador Néstor Méndez. Coordinación Carlos Eduardo San Martín. Estas y otras noticias. Acuarela para ti. Acuarela musical.